Hace tiempo estoy, me encerraron por equivocación. Pero sé que algún día yo saldré y estaré con mi familia. Porque ya no aguanto más estar aquí por algo que yo no comí.